Si tú me quieres, dímelo. Y si me amas, grítalo. Que yo estoy enamorado de ti. Si tú me quieres, dímelo. Y si me amas, grítalo. Que me muero por estar junto a ti. Hoy decidí escribirte esta canción. En su letra plasmaré mi corazón. Un corazón que habla de forma racional. Eres la protagonista de mi historia, la que no quiero final. No quiero enamorarte con palabrerías. Quiero ser ese que recuerdes y sonrías. Quiero amarte con mis hechos. Tú eres la luz que me guía al paraíso de este amor donde soy yo. Y tú eres mi inexplicable inspiración, mi melodía, mi poesía. Eres ese manantial que sació mi la sequía. Sediento de ti, de amor verdadero. Dime qué opinas, si entre más te pienso, más te quiero. Esto es real como el aire que respiro. Leo tus textos unas 100 veces y siempre suspiro. En conclusión, esto no es casualidad. Eres ese hermoso sueño convertido en realidad. Mi necesidad de darte amor insoportable. Quiero amarte hasta que muera y esto no es negociable, es insaciable. Mi deseo de amarte y demostrarte de que puedo valorarte. Confía en mí, yo no voy a lastimarte. Sé muy bien lo que tú vales, lo que eres. Si tú quieres, los ojos puedo sacarme para nunca poder ver otras mujeres. Porque estoy completamente convencido y decidido a estar siempre a tu lado. Si no es así, ¿qué caso tiene haber nacido? Sería ver el objetivo de mi vida fracasado. Si tú me quieres, dímelo. Y si me amas, grítalo. Que yo estoy enamorado de ti. Si tú me quieres, dímelo. Y si me amas, grítalo. Que me muero por estar junto a ti. Mi bendición, mi claridad. Eres mi paz, me inspiras tranquilidad. Mi adicción y mi necesidad. Eres todo lo que quiero, tú eres mi otra mitad. Eres la musa que a mi música da vida. Dulce fragancia que mi sentimiento inspira. Eres mi sol en un frío mes de invierno. Eres los versos escritos en mi cuaderno. Eres poema de un poeta enamorado y un poeta que en tu amor se ha aventurado. Mi corazón se ha vuelto un mar de sentimientos. Navega en él y hazlo libre como el viento. Tú eres dueña de mi espacio y de mi tiempo. O estoy contigo, moriré en el intento. Me diste vida como un árbol, su raíz. No necesito nada más para poder ser feliz. Soy como un ave que ha podido alzar su vuelo. Me siento libre, amor, y tú serás mi cielo. Nunca podré explicarte cuánto te quiero, pero buscaré un método y que sea certero. Encontrarte no ha sido nada fácil. Por un momento renuncié a ser feliz. Llegaste justo cuando me sentía débil y ya guardaba desde un 20 de abril. En tus ojos pude ver que el amor existe. En tu sonrisa encontré mi felicidad. Quisiera expresarte todo lo que siento con palabras, pero no hay palabras que expresen lo que siente mi corazón. Doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, pero sobre todo por darte la vida y convertirte en mi felicidad. Te quiero y que lo sepa el mundo entero. De Barrio Bajos, Full Record, Lyrical Over, producido por El Gatimán, Royal Factory, Drake, Static. Royal Factory.